Don't Cry, uno de los grandes éxitos de los Guns N' Roses. La canción presenta en los coros al desaparecido Shannon Hoon de los Blind Melon, quien creció en el mismo pueblo de Axl Rose. Además de los coros, también participó en el video. Así les damos la bienvenida a Happy Hour, que les trae la mejor música de todos los tiempos. Los mejores clásicos en la FM 94.9. Les acompaña Hernando Romero Barliza, el Capi. Y hoy nuestro programa estará dedicado a algunas de las mejores power ballads de la historia, porque hasta los rockeros más rudos también son sentimentales y lo demostraron con estas baladas que se hicieron muy populares en los 80 y los 90. Y vamos a seguir con una hermosa canción de amor del rock, que llegó a ser la balada del año 1990 en Estados Unidos. Una canción que llama al recuerdo de un amor que nunca debió irse. Y la letra habla del sentido de nostalgia que provoca una relación. Skid Row con I Remember You. Call my name. And when did he hurt me? I can't.

Still Loving You con Scorpions, una agrupación que celebra 50 años de trayectoria, una carrera que incluye 100 millones de discos vendidos y de giras legendarias. El grupo alemán estuvo el año pasado en Colombia, acompañado de Whitesnake, grupo al que escucharemos más adelante. Y seguimos con la banda de rock Stream, cuyo liderazgo comparten el guitarrista Nuno Bettencourt y el cantante Gary Sharon. Y esta fue la canción que los hizo populares, More Than Words. Dan Words, The Extreme, banda que hace 5 años, en el 2015, visitó por primera vez a nuestro país. Y vamos a continuar con un grupo que visitó Colombia en 1997. Una banda británica que se formó en Sheffield en 1978. Def Leppard, y una canción de su exitoso álbum de 1987, Hysteria, Love Bites. If you are living in sense, watch out. Live with when you make love. Love Bites de Def Leppard, una canción de su álbum Hysteria, un disco lleno de temas millonarios en ventas. Y ahora una balada de la banda californiana de heavy metal Metallica. Y la historia cuenta que James Hetfield se la compuso a su novia hablando por teléfono y que la letra habla del amor a distancias. Pero también se dice que Hetfield la escribió porque eran las últimas palabras de su abuela antes de morir, quien fue como su madre. Aquí está Metallica con Nothing Else Matters. Open mind for a different view. forever trusting who we are. No, nothing else matters. Metallica con Nothing Else Matters. Esta canción también fue dedicada a Freddie Mercury, difunto vocalista de Queen, un grupo citado como una de las principales influencias de Metallica, que ofrecerá cada lunes un concierto gratuito a todos sus seguidores a través de su canal en YouTube. Se trata de grabaciones de conciertos pasados con las que sus fanáticos podrán disfrutar de su música sin salir de casa. Y pasamos a otro supergrupo, la banda americana de metal progresivo Queensryche, con una canción que tiene una gran orquestación. Fue compuesta por el guitarrista Chris DeGarmo en 1990 y alcanzó el puesto número 9 en la revista Billboard y también el número 1 en el listado especializado de rock. Silent Lucidity de Queensryche. Open your mind for me. You won't rely on open Happy Hour. Hernando Romero Barliza el Capi en la FM 94.9 en Happy Hour. Estamos de vuelta y quédate en casa con Happy Hour, que a esta hora presenta la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y seguimos con más Power Ballads, momentos en que grupos como Metallica o Guns N' Roses le bajan las revoluciones a su música y demuestran que son más que largas melenas y tatuajes. Y vamos con Van Halen. Muchas bandas no sobrevivirían a la salida de un cantante tan carismático y famoso como David Lee Roth. Pero Van Halen fichó al vocalista Sammy Hagar, que en 1988 tuvo un gran éxito con esta canción. When It's Love, Van Halen. Yes! When It's Love, un éxito de Van Halen que también está incluido en este recuento con algunas de las mejores power ballads de la historia. Y seguimos con la banda estadounidense de glam metal Motley Crue y una balada donde la voz de Vince Neil canta sobre la promesa de volver a casa sin importar lo que suceda en el camino. Motley Crue con Home, Sweet Home. Home Sweet Home con Motley Crue, que se retiró con un concierto en el Staples Center de Los Ángeles, su ciudad natal, el 31 de diciembre del 2015, poniendo así final a una trayectoria de 34 años de éxitos, pero ahora anuncian su regreso con una gira junto a Poison y Def Leppard. Y seguimos con un grupo que celebró recientemente los 72 años de su vocalista Steven Tyler. Se trata de Aerosmith, y este es uno de sus más grandes éxitos en 40 años de trayectoria. Una canción de su álbum Pump, de 1990. Aerosmith con What It Takes. a home out dry. It was easy to keep all your lies in the sky. Don't you have me in deep with the devil in your eyes? Tell me what it takes to let you go. Tell me how the pain's supposed to go. Tell me how it is that you can. What It Takes, de Aerosmith, una canción escrita por Steven Tyler, Joe Perry y Desmond Child, y que Aerosmith llevó al puesto 22 de la revista Billboard. Más Power Ballads en Happy Hour. Y el turno es ahora para Whitesnake, la banda que el ex cantante de Deep Purple, Dave Coverdale, formó en 1978. Aquí está con su clásico, Is This Love. Stronger day by day. Is This Love, con Whitesnake, una agrupación que se presentó el año pasado en Bogotá junto a Scorpions. Este es un tema que se dice fue inicialmente creado para la cantante Tina Turner. Y vamos a oír ahora una balada ochentera que quedó como un clásico de esa época. Fue lanzada en un disco llamado Love of Luxury y alcanzó el número uno en Estados Unidos en 1988. The Flame, The Cheap Trick. Another night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep, I'm empty five in way too deep. En los 94.9 de la FM.

Heaven, una balada de Warren lanzada en 1989 y que alcanzó el número uno en la revista Rolling Stone y el número dos en la revista Billboard. Y seguimos con una canción de título similar que pertenece al rockero canadiense Bryan Adams, de 1985, su número uno, Heaven. Heaven, número uno en 1985 con Bryan Adams, de su exitoso disco Reckless, el cuarto trabajo del canadiense, del que salieron otros clásicos como Run to You, Somebody y Summer of 69. Y seguimos con otro de esos supergrupos que aparecieron a finales de los 80. Bad English llegó a los primeros lugares de los listados en 1989 con When I See You Smile. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue. 'Cause

see what your love means to me. Open arms. Open Arms, una canción escrita por Steve Perry y Jonathan Cain, dos de los miembros del grupo Journey para Escape, el séptimo álbum de estudio del grupo Journey lanzado en 1981. Y vamos a seguir con una épica balada compuesta por Paul Stanley y Michael Bolton para el álbum Having the Shade de 1989. Keys Come Forever. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I live so long believing all of it's lies. But everything about you is telling me this time. Cuyo concierto del próximo 30 de abril en Bogotá se canceló por la pandemia del coronavirus. La nueva fecha, 1 de diciembre de 2020, en el Movistar Arena de Bogotá. Los escuchábamos con Forever, y el estilo de balada romántica de este tema se debió a la influencia de Michael Bolton, quien ayudó al guitarrista Paul Stanley a componerla. Se trata de uno de los sencillos más exitosos del grupo. Estamos llegando al final de Happy Hour, que siempre te trae la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y cerramos con la banda estadounidense de glam metal y hard rock Cinderella. Su segundo álbum contiene esta canción, que alcanzó el puesto número 2 en los Estados Unidos. Cinderella con Don't Know What You Got Till It's Gone. You felt so long ago. I love. Happy Hour.